en el espacio de la economía popular, como cada jueves. Así es. Hoy vamos a estar hablando con el almacén andante, con Juan, que bueno, ya está en línea y nos va a estar comentando, bueno, muchas cosas más sobre los diferentes enlaces que tienen con diferentes espacios. Buen día, Juan. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien, con frío, pero bien. Está bonita la mañana igual, ¿no? Está linda, sí. Está linda, así es. Ahora ya salió el solcito, así que está espectacular. Así es. Bueno, hoy les queríamos compartir en este pequeño espacio que estamos habitando sobre la economía social desde el almacén andante en La Mosquitera, en su casa. Queríamos contarles un poquito sobre el programa de Economía Social y Ambiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad, porque la última vez que tuvimos oportunidad de conversar, habíamos charlado sobre como los diferentes actores que integran este espacio plural que es el de la economía social y popular, donde intervienen no solamente organizaciones sociales, sino productores, consumidores y también distintos otros actores del espectro social, y uno de esos espectros, de esos actores, perdón, es la universidad. La universidad que siempre ha sido como un centro catalizador del conocimiento también y disparador de un montón de prácticas. Entonces, bueno, les queríamos comentar sobre este programa, y para ello le pedimos a Viviana, que ella es la encargada de ese programa, que nos grabara algunas palabras y que podríamos escuchar ahora. Bien, lo escuchamos. Soy Viviana Paredes, responsable del programa Economía Social y Ambiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo. En este programa también lo integran Débora Vitaliti y Zoe Palmés. Desde el año 2014 este programa está en vigencia, acompañando diferentes procesos de organización del sector de la economía social, solidaria y popular. Bueno, desde el 2014 nos vinculamos con el almacén andante, desde ahí comenzó nuestro camino, donde pudimos dar cuenta de la importancia de la articulación con el sector de la economía social, sobre todo porque nos permite abrir debates tanto dentro y fuera de la universidad. También nos permite desarrollar prácticas de estudiantes o de la comunidad universitaria en diferentes espacios y complementar la formación de quienes integran la universidad. Bueno, específicamente en el programa lo dividimos en diferentes proyectos. Uno es el sostenimiento del puesto del almacén andante en la universidad, que son todos los miércoles de 10 a 14. La comunidad universitaria puede acercar y consumir productos ecológicos, sustentables, con trabajo digno. Y también otros proyectos están vinculados al trabajo de las cooperativas de recuperadores y recuperadoras de la provincia. Actualmente estamos con un proyecto de Escuela Popular de Formación en Género para las diferentes cooperativas de recuperadores y recuperadoras. Trabajamos la promoción ambiental. También tenemos un proyecto que es el Laboratorio de Juegos, donde elaboramos productos con materiales reciclables. Estos productos quedan a disposición de las cooperativas para que lo comercialicen y puedan agregar valor a los materiales que recolectan. Y bueno, estas son algunas de las actividades que realizamos, y siempre atentas a una lectura de la realidad y de las demandas que surgen de las organizaciones sociales para acompañar estos procesos. Bueno, ya escuchábamos a Viviana Paredes, del programa de Economía Social y Ambiente de la UNCuyo. ¿Qué quisieras agregarnos, Juan? No mucho más para agregar a lo que cuenta Viviana. Sí, para tener en cuenta eso, que existen estas vinculaciones, que existen estas posibilidades de expandir la práctica de la economía social, y que quizás muchos de los oyentes participan de instancias universitarias y también se pueden poner en contacto con el programa si tienen algún proyecto, si tienen alguna idea, para ver cómo eso se puede llevar adelante. Bien, perfecto. O sea que alguien que esté escuchando la radio, que pertenezca a la universidad, puede ir y plantear que puede hacer alguna conexión entre la universidad y los distintos actores de la economía social y popular. Yo entendería que sí, qué sé yo, si es un programa que pertenece a la universidad, me parece que siempre están como las posibilidades para generar esas instancias y esos proyectos. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, sin más, lo podemos encontrar entonces a este espacio los miércoles. ¿Nos podrías repetir el...? Sí, nosotras, sí, tal cual. No sé, el almacén andante tiene esta articulación con el programa hace 14 años. Hace 14 años no, perdón, desde el 2014. Y nosotros tenemos un puesto que está en la puerta del rectorado los miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde pueden acceder a los distintos productos que nosotros como comercializamos. Y por otro lado también se puede hacer el pedido por internet e ir a retirarlo el miércoles a la universidad. Bien, buenísimo entonces. Entonces, quedan avisados nuestros oyentes para sumarse también desde ahí. Quienes concurrimos, obviamente, allá al campus, es bastante útil. Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces por la comunicación, Juan. Nos encontramos No, a ustedes. dentro de 2 semanas, una En semana, 15 días. 15 días, ahí Sí, está. tal cual. 15 días. Bueno, muchísimas Que gracias. tengan buena jornada, compañeros.